Continuamos en nuestro primer territorio posible, la Revolución de la Mañana, acá en De la Azotea Radio Comunitaria. Vamos a darle la bienvenida a dos precandidatos y precandidata. Por un lado, la precandidata gobernadora por la provincia de Buenos Aires, dentro del Libre del Sur, Silvia Sarabia, y el precandidato a vicegobernador también por la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Hernández, ambos y ambas del espacio Libres del Sur. Gracias por la visita. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Buenos días. Sí, muy bien. Gracias a vos. Obviamente que de recorrida por un lugar muy importante dentro de la quinta sección electoral. ¿Qué primera caracterización? Con Rodrigo estamos acostumbrados y acostumbradas a hablar, sobre todo desde el sector de las cooperativas, desde algunas que otras protestas en su momento. Silvia, ¿cómo ves la ciudad y qué importancia reviste Mar del Plata dentro de la quinta sección electoral en una provincia tan grande como es Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, creo que Mar del Plata económicamente es una ciudad de muchas oportunidades, pero una ciudad muy desigual. Y eso es un poco lo que nosotros desde Libres del Sur intentamos hacer visible, esa desigualdad que hace que haya un montón de barrios que se inundan, que están olvidados, que tienen muchas dificultades para acceder a los servicios y que de alguna manera siempre pareciera que Mar del Plata, la feliz que se difunde, que se conoce en todo el país, incluso internacionalmente, tiene un sector muy importante de su población que le está pasando muy mal. Sí, las tensiones, ¿no? De la ciudad de ecoturismo o la ciudad de la postal, ¿no? Que suele tener algunos puntos muy bonitos para difundir y otros no tanto. Hoy comenzábamos hablando, por ejemplo, de las tensiones con el transporte público. En mi caso, desde la zona oeste, Beruti 196, para llegar hoy costó bastante en clave de, bueno, las deudas con el transporte público de pasajeros y de pasajeras. A nivel provincial, ¿cómo se puede robustecer a esta ciudad tan importante? ¿Qué se proyecta desde Libres del Sur para Mar del Plata, como reitero, un punto importante dentro de la quinta sección electoral? Mira, Mar del Plata, además de ofrecer posibilidades respecto del turismo, tiene un cordón frutihortícola importante. Debería poder aprovecharse todo lo que tiene que ver con la pesca. Evidentemente, hacia lo que podría ser todos los recursos naturales que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, el aprovechamiento, no para que quede en manos de un pequeño grupo o sector económico, sino para que efectivamente la población pueda vivir con la calidad de vida digna. No estamos hablando de lujos, sino que estamos hablando de poder acceder a cuestiones básicas, como es la salud, como es el transporte, como decías recién vos. Pero para la provincia, todo el potencial que tiene esta región es determinante. El problema es que, como en cada una de las zonas que tenemos, vuelve a aparecer esta situación, ¿no? Hay sectores que tienen grandes ganancias, que un lucro que es ostensiblemente desproporcionado frente a lo que le ocurre a la población que trabaja todos los días o que tiene muchas dificultades para sobrevivir, porque lamentablemente estamos hablando de sobrevivir hoy, ¿no? Y las condiciones de vida son muy, muy difíciles. Y si lo pensamos provincialmente, nosotros creemos de que hay una gestión malísima, o sea, lo de Kicillof, nosotros consideramos que incluso fue peor que lo de Alberto, porque en un punto, teniendo una provincia tan rica, con los niveles de industrialización que tenemos, y con todo el potencial, realmente se ha desperdiciado una oportunidad porque tenemos más de la mitad de los pobres de todo el país acá. Rodrigo, bueno, aprovechar, como decíamos, ¿no? El contacto ha sido acá con la agenda de la azotea vinculada a los barrios de la ciudad, ¿no? Con la presencia de cooperativas de trabajo apuntalando a la ciudad. Digo, ¿qué mirada tenés de la ciudad y cómo se la puede potenciar? Digo, desde tu rol en este caso como precandidato a vicegobernador. No, primero recalcar esto que decía Silvia, que tenemos una provincia que es rica y una población que es pobre. El Mar del Plata es un poco el espejo de eso. Acá pasa exactamente lo mismo, es una ciudad con infinitas potencialidades con respecto a lo que es el tema del cordón frutícola, como decía Silvia, cuestiones, digamos, de la pesca, cuestiones del polo textil que fue, los niveles de la relación que hay hoy entre las formaciones técnicas y las posibilidades de las cooperativas de trabajo. Lo que falta hoy en la ciudad es voluntad política para desconcentrar la economía. Es imposible que el Mar del Plata hoy siempre esté, digamos, en los indicadores de pobreza, de falta de empleo registrado, peleándose con Rosario, como las ciudades más empobrecidas del país. Y, por otro lado, un sector minoritario de la ciudad que es extremadamente rico, que son los sectores, como digo, que concentran la economía, particularmente en el puerto se ve bien reflejado eso. Digo, que vos ves en las condiciones que trabajan los fileteros y en las condiciones en que hoy perciben un sueldo. Y, por otro lado, cómo hay 4 o 5 empresas que siguen ganando exponencialmente. Yo lo que creo particularmente en Mar del Plata es, como te digo, y de la experiencia que nosotros venimos, es que nos resulta realmente totalmente paradójico que una ciudad que año a año crece en la extensión y que crece mal, porque es una ciudad que crece sin planificación urbana, no haya más política pública a nivel provincial que intervenga para poder desarrollar esos barrios. Hoy estamos hablando de que, según el registro de RENAVAP, de los 64 barrios populares que existían hasta el año pasado, pasaron a ser hoy más de 100, y que la contención de la política pública en vinculación, digamos, este círculo virtuoso que tiene que generarse municipio-provincia, es totalmente nulo. Nosotros lo que proponemos es que... digamos, lo que proponemos es en realidad lo que más se vincula a la característica principal que tiene nuestra organización, que es el coraje, que es la determinación y que es las ganas de transformar la realidad. Entonces, a partir de ahí es que proponemos un gran plan de obra pública para la ciudad. Sí, pensaba cuando te escuchaba en algunos temas de la agenda reciente, ¿no? De este programa y de otros de la radio, respecto, bueno, del rol del Instituto Provincial de la Vivienda, ¿no? Las tensiones, por ejemplo, en el Complejo Centenario dentro del barrio Bernardino Rivadavia, ¿no? Que mal se estigmatiza ese barrio con todas las falencias que pueda tener y que no vamos a soslayar ni mucho menos, pero que por ahí se pone en tensión, bueno, el rol de la provincia, ¿no? Porque se carga la tinta, y con razón, reitero, con la administración Montenegro, pero ahí queda un poquito soslayado, me hago cargo de lo que estoy diciendo, del rol de la provincia, ¿no? En su momento, el Instituto Provincial de la Vivienda tenía un rol, de hecho estuvo tomado mucho tiempo, hace unos cuantos años atrás. ¿Cómo se puede justamente tener un Estado presente y que resuelve este tipo de cuestiones, de tensiones que hay mientras resolvemos el modelo de ciudad? Y hoy vos decías, digo, yo también me hago cargo de lo que digo, el IPB es una oficina que recibe trámites y que no gestiona, porque no tiene presupuesto propio en la ciudad, porque la articulación que tiene a nivel provincial es mala, es pésima, y porque particularmente la articulación que tiene con el área de tierra del municipio también es muy mala. Que otro párrafo aparte, y ahí sí me meto un poco con lo que es los entes municipales, se conoce muy poco. Y ni siquiera te diría que cualquier ciudadano promedio no sabe ni siquiera dónde queda tierras del municipio, en qué oficina queda dentro del municipio. Entonces, eso lo que marca es que falta no solamente visibilizar cuáles son los entes municipales que tienen que atacar las problemáticas, sino también abrir los registros para ver cuáles son las tierras y sincerar un debate, cuáles son las tierras con las que cuenta el municipio y dónde se tiene que ejecutar ese presupuesto faltante de provincia para poder, como te digo, generar ese círculo virtuoso que atienda sobre esas problemáticas particulares. Hoy existen obras, de hecho nosotros somos digamos, gestionamos cooperativas de trabajo que están ejecutando obras articuladamente con Nación, pero son hoy representan parches a lo que son las problemáticas puntuales que, como te digo, Mar del Plata casi que duplicó los barrios populares del registro del RENAVAP. Eso es un registro oficial, está, cualquier persona puede ingresar a verlo, y lamentablemente las obras que han ingresado a la ciudad no representan ni un 20% de esos barrios populares. Entonces, lo que falta muchas veces ni siquiera pasa por el presupuesto o por legislar nuevas leyes, sino particularmente por tener mayor voluntad política para aplicar justamente, desconcentrar donde hay que desconcentrar y aplicar ingresos donde hay que aplicarlos, que en este caso nosotros lo que proponemos es una gobernación que legisle para el 80% de la población, que es la población que está, los sectores medios empobrecidos y los sectores que hoy están, que son los últimos, que bueno, son los que nosotros justamente desde hace años ponemos en agenda y hoy lo queremos hacer en un rol desde nuestras candidaturas en la política. Hay una ley vigente, que es la de acceso justo al hábitat, tiene 10 años de vigencia y plantea precisamente hacer un registro, primero de la demanda, y por otro lado, hacer el banco de tierras municipal. Y bueno, y esa ley no se pone en práctica. evidentemente quienes nos gobiernan priorizan el negocio inmobiliario por sobre dar respuesta a un déficit de vivienda que no solamente alcanza a los sectores más empobrecidos, sino que a los profesionales, ando a preguntarles a ver si pueden acceder a algún tipo de crédito para acceder a un lote con servicio, para acceder a una vivienda. Está muy difícil, es un problema gravísimo, pero bueno, ahí en ese caso lo que hay que hacer es cumplir la ley, como decía Rodrigo recién. Tiene que haber voluntad de plantarse y decir, bueno, basta de negocios, hay que poder dar respuesta a esa necesidad que abarca una porción muy importante de nuestra población. Sí, ¿no? Los debates, las tensiones del modelo de ciudad o de país, en este caso en una ciudad de o con turismo, con la especulación inmobiliaria, ¿no? Y ya pasamos obviamente a nivel nacional con las tensiones en la ley de alquileres, que obviamente tiene una competencia distinta y que no la vamos a abordar ahora del todo. Rodrigo, cuando te escuchaba, pensaba, ¿no?, en estos POT, en estos proyectos de horas tempranas que tienen que ver con vecinos y vecinas dándole derechos a vecinos y vecinas. Reitero en mi caso la referencia con la zona oeste, muchas veces tenemos veredas por esos POT que tienen que ver con parte de un presupuesto destinado a cooperativas de trabajo que al fin y al cabo redundan en darle derechos o conexiones al agua, al gas o veredas, pero que queda ahí, digamos. En mi caso me gusta hacer hincapié en el sector cooperativo, en que otra economía es necesaria y posible, como integrante de una cooperativa de comunicación, sin duda potenciar y reivindicar, pero que muchas veces se quedan en eso, ¿no?, en proyectos que son exiguos y que al fin y al cabo no es un dinero que robustece o que potencia o consolida a una economía, sino que es un parche. Totalmente, sí. Bueno, vos hablabas de la zona este y ahí en Barrio Malvinas. Ahora estamos, la semana pasada dimos inicio también en Libertad, de otro de este tipo de programas con lo que es veredas y conexiones interdomiciliarias de electricidad y arbolado. Pero coincido totalmente. Y nosotros lo que proponemos es no solamente poder fortalecer a las cooperativas, sino también poder darle el músculo para que pasen a ser empresas sociales y para poder generar otro vínculo entre, no solamente, digamos, desde un nuevo vínculo entre lo que es el trabajador y este circuito horizontal que se genera dentro de las cooperativas, sino también poner en crisis lo que pasa con el trabajo registrado. Hoy estamos hablando de que hay un 35% de la población a nivel nacional, y eso se replica a nivel provincial, que ha perdido en los últimos años ser parte de este trabajo registrado, que es el que dota de derechos en general y que siempre ha dotado de derechos en general al trabajador. Bueno, particularmente nosotros entendemos que hay fenómenos que se dan, que son de esta gente que se, digamos, que se organiza en cooperativas, de sectores que se organizan para inventándose un poco el trabajo, pero que muchas veces con un discurso lindo, digamos, de cómo se reorganiza por fuera del trabajo formal, lo que terminamos haciendo es avalando, por ejemplo, situaciones de precarización o avalando esquemas de obra pública que dan respuestas limitadas. Nosotros, para poder dar respuestas grandes y contundentes a los sectores que necesitan dar respuestas a problemáticas estructurales, lo que hay que generar son políticas públicas emancipatorias, no políticas públicas que arranquen un día y son in eternum durante décadas. Digo, en esto, por ejemplo, ahí te lo puedo enlazar con lo que es la asignación universal por hijo. Digo, nosotros estamos de acuerdo con que exista, obviamente, pero en lo que no estamos de acuerdo es que eso haya nacido un día y que siempre esté en un esquema de contención y no de reivindicación. Digo, los programas sociales que vienen desde los fines de los 90 para hoy han mostrado un techo. Digo, ninguna persona que percibe un programa social sale de la línea de la pobreza, lamentablemente, sino siguen siendo políticas de contención. Y sin embargo, para poder legislar y para poder generar políticas para contener a los sectores poderosos, hasta un dólar le han inventado. ¿Por qué no ponemos en discusión esas cuestiones? Digo, ahora creo que existe el dólar maíz, estuvo el dólar soja. Digo, cuando empiezan a perder los poderosos en este país, se agita el gobierno y ve cómo hace para contener. Y sin embargo, para poder estructurar políticas de reivindicación históricas y, como te digo, atender problemáticas estructurales de nuestro país, como es la pobreza, que es hoy de tipo estructural desde hace 30 años para la fecha, digo, para hacer un recorte, pero podemos incluso analizar fenómenos anteriores, lamentablemente no existe esa agilidad, no existe esa voluntad. Por eso decimos, a veces ni siquiera pasa por generar nuevas leyes, sino por tener voluntad política para poder transformar la realidad. Y ahí también te colo otro concepto. Nosotros no hablamos de cambiar, como dice Cambiemos. Nosotros queremos transformar, que es muy distinto. O sea, una cosa es decir, bueno, yo esto lo quiero sacar y quiero poner esto. Nosotros queremos agarrar lo que hay y transformarlo y mejorarlo. Y principalmente, y arrancar por los sectores humildes, que es paradójicamente el sector mayoritario de esta población. Estamos con Rodrigo Hernández, precandidato a vicegobernador, y Silvia Saravia, precandidata a gobernadora acá por la provincia de Buenos Aires. Silvia, cuando hacía un repaso de algunas otras entrevistas que le hacían, no sé si de manera peyorativa, pero en mi caso llevarlo por el lado positivo, la asignaban como una precandidata piquetera, digamos, ¿no? Una referente de varias luchas y demás. Es desde ese lugar preguntarle si, y sobre todo desde Libres del Sur, que es un movimiento muy vinculado al feminismo, o por lo menos reivindicar, ¿no?, el rol de la mujer o las feminidades y las diversidades. Digo, ¿es más complejo hacer campaña desde ese lugar, desde ese mote? Digo, incluso también de ser una feminidad en un ambiente que parece totalmente masculinizado o machista. Mira, si vamos a lo que sería la superestructura, sí, muchas veces hay un desprecio, pero en la sociedad yo tengo una percepción de que al revés, es efectivamente un potencial. Porque en realidad hoy el enojo de la sociedad está puesto en una dirigencia que se aleja en sus debates y en sus resoluciones de los problemas de todos los días, y a partir de eso muchas veces o el desinterés o el enojo o la resignación o el miedo, ¿no? Así que nosotros al revés, hemos transformado eso que muchos lo miran de manera con desdén o peyorativa, como decías, lo hemos transformado en un potencial, en una oportunidad, en la cercanía, en el cara a cara, en sentarse y charlar y recorrer, y que mucha gente diga, ay, es la primera vez que una candidata gobernadora viene a nuestros barrios. Me parece que eso también muestra, bueno, también una campaña diferente. Sabemos que estamos desplegando, como siempre, una lucha desigual. Porque esto, yo digo, es una batalla para nosotros que estamos llevando adelante. Y es una batalla desigual porque, bueno, evidentemente los grandes medios masivos no nos hacen lugar. Es muy difícil poder desplegar y comentar cuáles son nuestras propuestas, como está ocurriendo hoy acá, que podemos charlar y dialogar con vos y tener un espacio para poder plantear qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos viendo, cuáles son nuestras propuestas hacia la sociedad. Y es en ese sentido una cuestión desigual. Pero al mismo tiempo, bueno, creemos que tiene esta fortaleza de poder sentarse y escuchar, fundamentalmente, a lo que le está pasando a la gente, aunque uno muchas de esas cosas ya las conoce. Yo recién, parte de lo que te planteaba, bueno, muchas de las cuestiones que son reivindicaciones acá en esta ciudad suceden a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires de manera similar. La verdad, nunca uno deja de sorprenderse de algunas cuestiones, ¿no?, que suceden y que bueno, que para la gente es muy importante que uno se siente, escuche, intercambie, camine, esté en contacto directo. Pero además es muy importante, yo creo que es un valor que se ha visto claramente en nuestro caso durante la pandemia, donde muchos sectores se encerraron o no aparecieron, y sin embargo nuestros compañeros y compañeras y nosotros mismos, cada uno de nosotros, estuvimos garantizando que llegaran los alimentos a las casas, asistir a las personas que habían quedado aisladas, a las familias que habían quedado aisladas, sentarnos en las mesas de crisis, de articulaciones, más allá de nuestras diferencias y posicionamientos políticos distintos, tratar de llevar respuestas. Me parece que todo eso, algunos intentan plantear que es una desventaja, y yo creo que nosotros hemos logrado transformarlo en una oportunidad. Veremos a ver si efectivamente logramos ese voto, ¿no? Porque la verdad es que la percepción es muy buena. Pero bueno, sabemos también que muchas veces nos ven y nos valoran por ese trabajo social que hacemos en los barrios, pero después también en la cultura de que quizás votar a veces a los mismos que ya te mintieron y te robaron. Entonces, un poco está ahí el desafío para nosotros y nosotras, de revertir esta cuestión de que lo único para votar posible es quienes nos gobernaron o nos gobiernan. Pero creo que esta vez se abre una ventana de oportunidad en ese sentido, por lo menos es lo que nosotros estamos percibiendo, porque la gente está buscando propuestas nuevas, caras nuevas en la política. Y desde ese lugar me parece que es muy muy interesante el proceso que se está dando. La verdad es que en cada distrito, en cada municipio, y yo estoy haciendo recorridas, y la verdad es que es muy, muy buena la recepción. Pensaba, ¿no?, que en clave de la lectura a nivel nacional se está como sintetizando como el elegir el mal menor, ¿no? Bueno, la extrema derecha o esto o... la campaña del miedo, porque si vos escuchás a Kicillof lo que plantea, por ejemplo, bueno, es un poco la campaña del terror, ¿no? Sí, sin dudas, ¿no? Como en esa instancia, ayer lo decíamos con Nati, nuestra compañera que hoy está en el móvil, de... elegir por ahí no desde la convicción, sino desde el espanto del que está enfrente, ¿no? Y por ahí se priva de hacer alguna lectura de, bueno, este es el programa que se tiene y demás. Haciendo una lectura a nivel nacional de lo que es la presentación íntegra, tanto a nivel local, provincial y nacional, ¿fue un debate ir con lista única? Digo, ¿se charló en alguna instancia? Porque volviendo al tema de Piquetera y demás, digo, estuvieron formando parte, o por lo menos de los encuentros que convocaban desde el Frente Piquetero, ¿desde esas organizaciones se charló? ¿Nunca fue una posibilidad? ¿Qué los llevó a dirimir la presencia de Libres con su lista? Mira, el año pasado tuvimos reuniones y le planteamos reuniones a distintos sectores, con algunos que estamos en la Unidad Piquetera y con otros que no, porque veíamos esta cuestión que ya sucedió hace 2 años atrás en la elección anterior, de que un montón de espacios, sobre todo en el territorio, está en la búsqueda, ¿no?, de votar una alternativa, en la búsqueda de bueno, quién puede resolver, quién tiene la capacidad de resolución de esos problemas cotidianos. Y nos pareció una buena oportunidad de hacer un frente con todos los sectores que estábamos luchando por reivindicaciones comunes. Pero bueno, no hubo voluntad. Algunos de ellos, incluso los sectores del FITU, nos plantearon que bueno, que ya los grupos que estaban en ese espacio ya eran los que tenían que estar y no había más nada para incorporar. Así que bueno, creemos que en ese sentido se perdió una oportunidad de poder plantear una alternativa distinta y con más cantidad de sectores. Pero bueno, nosotros seguimos viendo la oportunidad y la verdad es que por eso es que planteamos llevar nuestros propios candidatos y candidatas como organización. Bueno, seguramente en el futuro haya la posibilidad de hacer nuevamente frentes electorales, porque, bueno, tiene un poquito que ver con esto, ¿no? Nosotros efectivamente queremos gobernar, no es que estamos haciendo esto para obtener 1 o 2 legisladores y quedarnos ahí. No, la verdad es que para nosotros es una gran responsabilidad no dejar pasar una oportunidad donde efectivamente se pueda acceder a esos lugares donde se toman las decisiones y fortalecer en esto la participación, porque a todos los que vemos gobernando la verdad que creemos que le tiene mucho miedo a la participación de la gente. De hecho, nosotros hemos juntado firmas para una iniciativa popular y nos han puesto todas las trabas como para que no avance en el Congreso. Algo que es vergonzoso porque es una herramienta que está desde el 94 vigente y nunca se puso en práctica. O sea, ahí queda claramente cómo el sector de la política que tiene responsabilidades de gobierno muy poco le interesa la participación de la comunidad. Y bueno, y en ese sentido nos parece que bueno, que tenemos que tomar la aposta y el desafío. Tiene que haber un gobierno diferente. Evidentemente, todos aquellos que nos gobernaron o nos gobiernan han demostrado de que no tienen la voluntad de gobernar para el pueblo. Lo han mostrado una y otra vez, incluso teniendo momentos de gran apoyo popular, teniendo momentos de una gran amplitud en los espacios que conformaban el gobierno. Bueno, sin embargo, bueno, esto, ¿no?, ha mostrado que tienen bastante poca decisión para que efectivamente nuestro país tome un rumbo de crear trabajo, de distribuir riqueza, de garantizar acceso a derechos. Pero bueno, que solo es posible llevarlo adelante si hay fuertes convicciones, porque los grupos de poder evidentemente siguen presionando para mantener sus privilegios. Les agradecemos la visita y pedirles que nos comenten cuál es la agenda de la jornada de hoy, porque van a estar recorriendo algunos barrios. Sí, vamos a estar ahora, bueno, vamos a visitar a unos compañeros que están ahí con mesita de difusión en el centro, después vamos a ir para la zona de Batán, a hacer una recorrida por un comedor merendero y también una jornada de volanteado. Después vamos a estar visitando algún productor local, también digamos para charlar y también para poder comentar un poco las ideas. Y después, bueno, seguramente en el medio también recibiendo llamadas y medios y cosas que van pasando, así que una jornada agitada, pero bueno, felices de recorrer. Y mañana nos vamos a estar yendo para Tandil, después pasado nos vamos a estar yendo yo para Pringles, y así estamos todos los días recorriendo la provincia de Buenos Aires. Y como decía Silvia, contentos y contentas de poder difundir las ideas y poder llevar adelante esta cuestión de cómo hacemos para reconstruir los vínculos de la política con la gente, que es lo que se ha perdido en estos últimos años. Gracias por pasar por el estudio de la radio. Silvia Saraya, precandidata a gobernadora, y Rodrigo Hernández, precandidato a vicegobernador por Libres del Sur, aquí en De la Azotea.